Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge. Ahora con un poco más de tranquilidad para explicarle a toda la audiencia la situación del campus aquí en el vacunatorio. Ya subimos a nuestras redes la especificación de quiénes son los que se pueden vacunar, porque más allá de que también lo aclaraba el doctor Pablo García hace minutitos, la gente que ha ido al vacunatorio es gente que se quiere vacunar contra la gripe. La campaña de la gripe no empezó aún. Esta es específicamente una vacuna para quienes vivan en los alrededores o estén trabajando allí en alrededores. Está especificado en ese extracto del comunicado que subíamos a las redes, a nuestras redes allí en Aspen, en Frecuencia, en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como para que quede claro. ¿Bien? Bárbaro. Bien. Ahora sí vamos a otro tema. Mañana preciosa, Jorge, realmente muy disfrutable. Y también una jornada, se terminó el carnaval, ustedes lo decían, se terminaron las actividades de verano, y lo que sí comienzan son muchísimas actividades de, entre ellas, la parte política, porque el Frente Amplio está organizando para la jornada de hoy un conversatorio de la costa y su gestión integrada, hoy a la hora 19 en la Unión de Comerciantes, y dentro de los expositores que se encuentran está la doctora Estela Delgado, y ella específicamente va a hablar de qué es la costa y cómo puede gestionarse. A ver, ¿cómo vamos a manejar esta charla con este libro abierto? Porque tenemos poco tiempo, así que primero que nada te agradecemos, y después específicamente tu punto. De lo que vas a hablar tú, contanos y después ahondamos en algunos otros detalles. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo voy a hacer como un pantallazo general y justamente es introducir en este conversatorio, asesorando como Universidad de la República, algo que es un marco conceptual de cómo trabajar la costa. Y bueno, básicamente lo que voy a contar es que la costa no es solo las playas, son los humedales, son las lagunas, sino que la costa son todas las actividades que hacemos en ella, todos los usos que le damos, todas las problemáticas que se generan, e incluso los impactos y los conflictos luego de esos usos. O sea que mi parte en este conversatorio es una introducción general para que después los compañeros que me siguen en las exposiciones entren y especifiquen sobre temáticas más particulares. ¿Y cuál es la situación de nuestra costa? Bueno, la costa uruguaya y la costa de Maldonado viene en los últimos años con una serie de intervenciones muy importantes. Entonces, nosotros tratamos desde la academia y desde la investigación mostrar que hay abordajes que permiten hacer un uso sustentable de la costa, y eso, bueno, es un poco lo que tratamos de poner sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo podemos seguir utilizando el recurso costa sin que en pocos años más nos quedemos sin él? Eso es un poco de... ¿Y cómo se puede...? Bueno, esta es una forma. La forma integrada, la planificación es fundamental. La planificación desde también las organizaciones civiles. Ustedes saben que existe la red de unión de grupos de la costa, que reúne más de 70 agrupaciones de toda la costa uruguaya, desde Colonia hasta Rocha. Van a estar presentes también. Una de las expositoras, Sandra Corvo, va a hacer justamente una intervención en relación a esto. Y bueno, y esa la importancia de incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones es fundamental. Si se sigue de alguna manera, por decirlo así, trabajando la costa por partes, sectorizadamente, es muy probable que terminemos cada vez con mayores conflictos y con un mayor deterioro. Entonces, bueno, ese es un poco el planteo, es trabajarla de forma interdisciplinaria, trabajarla con la comunidad, con la sociedad civil, y trabajarla planificadamente, que eso es el pilar fundamental. ¿Hay algún tipo de vinculación de la Red de la Costa con la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia, justamente ante estos proyectos que manifiestan y que de repente pueden informarse antes? Que yo sepa, no. Es una red que está abierta al diálogo, es una red apartidaria, no sigue ningún fin político partidario. Hay muchísima gente preocupada y trabajando en esto. Hace muy poquitos días hicieron un streaming donde varios especialistas de la Facultad de Ciencias también contaron, el profesor Omar De Feo y el profesor Daniel Panario, está disponible en las redes, y la profesora Isabel Gadino, hablaron justamente sobre las grandes problemáticas costeras, no solo en Maldonado, sino en todo el Uruguay. Y bueno, la red está a disposición, digamos, no puedo hablar por la red tiene sus voceros, pero sí conozco de primera mano que están dispuestos al diálogo y a poder también transmitir conocimientos, que es gente que vive hace muchos años en la zona costera y tiene mucha información, y es información valiosa, además de la información científica que podemos tener los técnicos. Jorge. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy muy interesante lo que estabas diciendo. ¿Cómo podemos lograr que todo lo que tiene que ver con la política ambiental del departamento funcione de manera coordinada más allá del gobierno de turno? Ah, es una qué buena tu pregunta. ¿Cuántas horas tengo? dije. Bueno, por eso, como universidad, nosotros siempre podemos asesorar y contar, porque nos dedicamos a la investigación de la gestión costera, cómo se hace en otras partes del mundo. Muchas veces lo que traemos son formas de abordaje que tiene que ver con esto, ¿no? Por eso de lo que yo les contaba ahora al inicio, este abordaje que es interdisciplinario, que es interinstitucional y que es participativo, es un abordaje teórico, obviamente. Pero bueno, nosotros lo ponemos como a disposición, después uno tiene que hilar fino en cada caso, ¿no? Sin duda que tiene que haber un diálogo entre el tomador de decisión y la gente, y los técnicos. La universidad, ustedes saben que estamos a disposición siempre para cualquier temática, el CURE en Maldonado y en Rocha, que sea necesaria para el departamento, o sea, las capacidades están instaladas de alguna manera. Así que ahí es necesaria una voluntad política de abrirse al diálogo también y que podamos pensar las cosas juntos. Yo creo que es imprescindible la visión del tomador de decisión, ya sea a nivel municipal como departamental, y que es una visión muy distinta a la que tenemos los científicos o la que puede tener agrupaciones ambientalistas. Y es necesario que esas tres visiones se junten. Esa es la primera. El cómo, Jorge, esa ya es la más difícil. La universidad está dispuesta, la Universidad de la República trabaja desde el diálogo siempre, desde los saberes, son capacidades de universitarios y profesionales que están a disposición del pueblo, porque somos la universidad financiada por los uruguayos y las uruguayas. Así que en nosotros está las ganas y la motivación de que esto se produzca, ¿no? A partir del momento que el país tiene un Ministerio de Ambiente, ¿no tendría que ser el Ministerio que tenga incidencia sobre todo el territorio nacional y en definitiva trabaje no solamente como ordenador, sino como administrador entre las diferentes vertientes de la población, como para definir criterios amplios en cada uno de los departamentos? Sí y no. Sí, yo creo que el Ministerio de Ambiente tiene que tener un rol de trazar esa hoja de ruta nacional fundamental. Aparte, por primera vez el Uruguay tiene un Ministerio de Ambiente. Para eso el Ministerio de Ambiente tiene que contar con recursos y técnicos capacitados para realizar. Eso es una cosa, por eso creo que a nivel nacional esas directivas tendrían que estar, y específicamente a nivel de la zona costera. De hecho hay una sección gestión costera dentro del Ministerio, pero después hay una cuestión que es más local, ¿no? Que es más cotidiana, que está vinculada también al accionar de la Intendencia Departamental. O sea, tiene que haber una coordinación interinstitucional de los distintos niveles de gobierno. Por eso te digo, no creo que no es solo el Ministerio ni solo la Intendencia, es una coordinación entre los distintos niveles. Sin importar del partido político que sea, esa es la... Eso estoy, coincido contigo, que el cuidado del ambiente, que en definitiva es la base de nuestro sustento en cualquier actividad que pensemos, ¿no? Tendría que ser transversal y tendría que estar exenta de intereses político-partidarios. Bueno, seguiremos haciendo nuestros aportes para lograr algo de eso algún día. Gracias. Gracias por la charla, muy amable. Recordamos, Jorge, le damos un minutito más para recordar sí. lugar, hora y lugar. Bien. Bueno, es hoy el lunes 27 a las 19 horas en la Unión de Comerciantes de Maldonado, Ventura Alegre 636. Muy bien. Ahora sí, entonces cerramos. Muchas gracias, Estela. Gracias a ustedes. Gracias. Nos reencontramos en minutos, Jorge. Dale, gracias. Chau, chau. Chau.